Aski Urukipana, Culiacanacas, tengan ustedes un buen día. Un saludo desde este territorio, hoy llamado Bolivia, desde el Collasuyo Marca, con mucha emoción, enviando mucha energía de este tiempo de transformaciones, de este tiempo que cambia para nosotras como mujeres aymaras, para los pueblos originarios. Una energía desde aquí para ustedes, para el programa Huelga de Amores, que nos parece un nombre importante en estos tiempos en los que el patriarcado se profundiza. Bueno, soy Adriana Guzmán Arroyo, parte de la organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal, y bueno, para compartir con ustedes lo que está pasando en esta pandemia, en esta cuarentena, que ya estamos llegando a los 3 meses de distintas medidas, ¿no? Primero que hay que situar que esta cuarentena nosotros la vivimos en un golpe de Estado, ¿no? Con un gobierno de facto. Y eso hace que sea mucho más difícil porque, por un lado, no hay un Estado de Derecho, entonces hay muchos derechos que se vulneran, la libertad de expresión. Ustedes han debido escuchar del ciberpatrullaje que hay muchos compañeros, por lo menos la lista que tenemos son 16 encarcelados por haber difundido información que cuestiona, que denuncia a lo que nosotros consideramos es una presidenta de facto, un gabinete ministerial de facto, ¿no? Entonces hay un ciberpatrullaje que persigue, que amedrenta, que detiene y encarcela. No hay el derecho a la libertad de expresión, no hay entonces el derecho a la vida, porque no se olviden que están impunes los 36 hermanos asesinados. Han habido en medio de esta cuarentena represiones en el mes de mayo, en el mes de junio, en los lugares donde también ya habían habido las masacres, en Cochabamba, en el Alto Incincarta, en el sector de Caracara, donde ha habido una represión frente a una movilización de los vecinos, las vecinas de ese lugar, por hambre, ¿no? Porque ya no es posible sostener una cuarentena sin políticas de Estado. Entonces no hay derecho a la protesta, no hay derecho a la salud, porque realmente el gobierno de facto ha llegado para administrar con represión. Entonces no tenían en sus planes seguramente ninguna política ni de salud ni de educación ni de nada, les viene la pandemia, entonces no han reaccionado a tiempo, no es de su interés la salud, no han logrado equipar los hospitales. Las condiciones actuales en las que estamos es no hay un protocolo claro para las personas que tienen COVID. Entonces, no hay políticas de salud. El sector del Beni, por ejemplo, el sector de Santa Cruz, que son los que presentan los índices más altos, son sectores que no tenían, nunca han tenido un buen sistema de salud, porque este, como en muchos países, ha sido siempre un gobierno centralista, a pesar de que hemos tratado de construir un Estado plurinacional, y creo que lo hemos logrado en muchos sentidos. Beni, por lo menos, no contaba con un sistema fuerte de salud, entonces hay mucho contagio, pero porque no han parado los empresarios. Beni y Santa Cruz son lugares de empresarios, de terratenientes, de exportadores de castaña, de exportadores aún de distintos productos de la Amazonía, de madereros. Entonces no han parado sus actividades. En el caso de Santa Cruz no ha parado el polo de desarrollo, que le llaman ellos, toda la parte de las fábricas industrial. Entonces, quienes están contagiados, ¿y por qué sube el nivel de contagios? Porque tienen que seguir yendo a trabajar para seguir alimentando al capital, ¿no? Entonces, quien no entra en cuarentena es el capital. ¿Cómo estamos viviendo nosotras como feministas? Y no es que las feministas vivimos en un gueto, todo esto nos afecta, todo esto significa acciones, coordinaciones con compañeras que no tienen alimentación. Nuestra decisión ha sido poder aportar con otras hermanas a que circulen los alimentos en los lugares donde hay represión, porque en esos lugares hay estigmatización, se les niega el derecho a la alimentación. Entonces, lograr que ahí llegue alimentación, ese ha sido nuestro principal compromiso. Y bueno, acompañar a las hermanas que viven violencia. La violencia se incrementa cuando no hay Estado de Derecho, pues cuando la policía mata, los militares disparan, esa es su prioridad. No es su prioridad luchar contra la violencia, detener a los agresores, arrestar a los violadores, no, con un sistema de justicia doble, triplemente cómplice, porque durante la cuarentena han estado habiendo audiencias virtuales en las cuales se ha dado libertad a 3 feminicidas en el país hasta ahorita. Entonces, esa es una de las cosas más preocupantes, la impunidad frente a la violencia. Si al Estado no le interesa ni la salud, peor, ¿qué le vamos a pedir sobre la violencia? No le interesa nada, ¿no? A pesar de que la presidenta de facto utiliza este tema, ¿no? El otro tema muy complejo es la autonomía, la autodeterminación del cuerpo. Para nosotras abortar es memoria ancestral y es muy difícil hacerlo en estas condiciones donde hay persecución, amedrentamiento. Hay mucha más usura de los lugares donde pueden facilitarte un tratamiento de aborto. Entonces es muy difícil eso, y sobre todo es difícil vivir, enfrentar una pandemia, un virus, con una permanente represión, con un permanente amedrentamiento, persecución, con el racismo que explota en las calles, en los medios de comunicación, en la boca de los ministros, ¿no? Que los indios por ignorantes quieren contagiar, que el MAS por ignorantes quieren contagiar. O sea, el movimiento al socialismo no es un partido político. Cuando hablan del MAS, hablan de todas las organizaciones que hemos apostado a este proceso y que hoy nos vemos perseguidas, amedrentadas, en una cultura del miedo. Bueno, muchas gracias, hermanas. Este tiempo de transformación, este cambio de tiempo, como le llamamos al Wilcacut y al Machacmara, que es el 21 de junio para muchos pueblos, que sea un tiempo realmente de fortalecimiento para las organizaciones sociales, de autocrítica también, de poder caminar con un solo cuerpo, conjunto, lejos de los caudillismos, lejos de las lógicas patriarcales que también a veces se reproducen dentro de las organizaciones.